queremos reflexionar y poder contarles sobre qué se sabe sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Tras el triunfo en las elecciones legislativas 2025, el presidente Javier Milei confirmó su intención de avanzar con una reforma laboral. El gobierno nacional trabaja en una propuesta que podría incluir la extensión del horario laboral hasta 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, la existencia de acuerdos de trabajo por empresas y aumentos salariales por productividad. La Libertad Avanza había incluido cambios en la legislación laboral en el DNU 70/2023 que fueron declarados inconstitucionales por la justicia y también en la Ley Bases. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, la informalidad laboral alcanzó el 43,2% del total de puestos de trabajo en el segundo trimestre del 2025, lo que implica un aumento del 1,6% con respecto a igual periodo del 2024. María Ana Mandakovic, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba y secretaria general adjunta de la CTA Autónoma. Y creo que el gobierno nuevamente, después de las elecciones del 26 de octubre, lo que está probando hasta dónde puede avanzar con esto. Me parece que eso es lo más grave, ¿no? Y es una reforma recesiva que está puesta sobre todo la mirada en como si por culpa de los trabajadores no se generaran más puestos de trabajo, y en términos de poner una disputa falsa entre quienes tenemos algunos derechos por trabajar en relación de dependencia y entre quienes no tienen nada, que ya vienen precarizados, flexibilizados de ese año. Entonces nos ponen en una discusión que me parece que es totalmente perversa, ¿no? Porque no es justamente una reforma laboral lo que crea puestos de trabajo, sino las políticas económicas de un gobierno que hasta ahora viene basado sobre todo en la recesión y en la no activación de la economía y en bajas de salarios que son cada vez más paupérrimos, cada vez nos alcanzan menos los trabajadores y trabajadoras a pesar de los números de la inflación, ¿no? Si bien el Poder Ejecutivo no presentó de manera oficial su propuesta de reforma laboral, hay un proyecto de ley de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Díez, y también tomamos declaraciones del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Cordero, y también tenemos en cuenta la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023, que luego fue impugnada por la justicia, que sirven de base para anticipar los puntos que podría abordar el proyecto de ley que va a aplicar para los nuevos puestos de trabajo. El discurso oficial se apoya en la idea de que la reforma va a generar mayor competitividad, formalización del empleo y reducción de litigios. Hilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa e integrante de la CGT Córdoba. Lo que estamos diciendo es que hay una legislación que sostiene los convenios colectivos, que sostiene la representación de delegadas y delegados, todo un mecanismo de defensa de derechos que han sido conseguidos en 150 años, que es la antigüedad que tiene, por ejemplo, nuestra organización gráfica. Y bueno, esto es lo que, por supuesto, que ellos pretenden llevar adelante, que tiene que ver con lo que se aprobó en la Ley Bases, en realidad, que es esta absoluta preeminencia de los capitales monopólicos que vienen de afuera a hacer la suya, donde no hay... donde se van a llevar los recursos sin agregado de valor, o sea, sin mano de obra a Argentina. En realidad el problema principal hoy es que cierran empresas, sobre todo pequeñas y medianas, hay más desocupación, eso no hay ninguna duda de que es así, y hay una destrucción de la industria nacional a partir de las medidas que han llevado adelante. O sea que el problema hoy a discutir en todo caso sería cómo preservamos el trabajo que hay en relación de dependencia e incluimos a los que están fuera de no sin derechos, porque todo trabajador y trabajadora tiene derechos. El problema es que hay que hacerlos valer y hay muchísimo que está fuera de ese paraguas protector. Para diversos sectores, la propuesta de reforma laboral representa un riesgo real de precarización y pérdida de derechos. Más allá del discurso de modernización, lo que está en juego es la protección de los y las trabajadoras, un principio que históricamente definió a las luchas en nuestro país.